Sobre Tabla, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. El 18 de agosto de 1936, Federico cae frente al pelotón de fusilamiento franquista. Al año siguiente, Miguel Hernández le escribe su elegía primera a Federico García Lorca, poeta. Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas y en traje de cañón las parameras donde cultiva el hombre raíces y esperanzas, y llueve sal y esparce calaveras. Verdura de las eras, que tiempo prevalece la alegría. El sol pudre la sangre, la cubre de acechanzas y hace brotar las sombras más sombría. El dolor y su manto vienen una vez más a nuestro encuentro, y una vez más al callejón del llanto lluviosamente entro. Siempre me veo dentro de esta sombra de aciva revocada, amasado con ojos y bordones, que un candil de agonía tiene puesto a la entrada y un rabioso collar de corazones. Llorar dentro de un pozo en la misma raíz desconsolada del agua, del sollozo, del corazón quisiera, donde nadie me viera la voz ni la mirada, ni restos de mis lágrimas me viera. Entro despacio, se me cae la frente despacio, el corazón se me desgarra despacio, y despaciosa y negramente vuelvo a llorar al pie de una guitarra. Entre todos los muertos de Lejía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía la mano de mi llanto, escoge uno. Federico García hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día que hoy el hoyo le da bajo la grama. Tanto fue, tanto fuiste y ya no eres. Tu agitada alegría que agitaba columnas y alfileres. De tus dientes arrancas y sacudes, ya te pones triste y solo quieres al paraíso de los ataúdes. Vestido de esqueleto, durmiéndote de plomo, de indiferencia armado y de respeto, te veo entre tus cejas y me asomo. Se ha llevado tu vida de palomo, que ceñía de espuma y de arrullos el cielo y las ventanas, como un raudal de pluma, el viento que lleva las semanas. Primo de las manzanas, no podrá con tu savia la carcoma, no podrá con tu muerte la lengua del gusano, y para dar salud fiera a su poma elegirás tus huesos el manzano. Cegado el manantial de tu saliva, hijo de la paloma, nieto del ruiseñor y de la oliva, serás, mientras la tierra vaya y vuelva, esposo siempre de la siempre viva, estiércol padre de la madre selva. ¡Qué sencilla es la muerte! ¡Qué sencilla! Pero qué injustamente arrebatada, no sabe andar despacio y acuchilla cuando menos espera su turbia cuchillada. Tú, el más firme edificio destruido, tú, el gavilán más alto desplomado, tú, el más grande rugido, callado y más callado y más callado. Caiga tu alegre sangre de granado como un derrumbamiento de martillos feroces sobre quien te detuvo mortalmente. Salivazos y hoces caigan sobre la mancha de su frente. Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas. Un cósmico temblor de escalofríos mueve temiblemente las montañas. Un resplandor de muerte la matriz de los ríos. Oigo pueblos de ayes y valles de lamentos, veo un bosque de ojos nunca enjutos, avenidas de lágrimas y mantos, y en torbellino de hojas y de vientos, lutos, lutos tras otros lutos y otros lutos, llantos tras otros llantos y otros llantos. No aventarán, no arrastrarán tus huesos, volcán de arrope, trueno de panales, poeta entretejido, dulce, amargo, que al calor de los besos sentiste entre dos largas hileras de puñales, largo amor, muerte larga, fuego largo. Por hacer a tu muerte compañía, vienen poblando todos los rincones del cielo y de la tierra bandadas de armonía, relámpagos de azules vibraciones. crótalos granizados a montones, batallones de flautas, panderos y gitanos, ráfagas de abrojos y violines, tormentas de guitarras y pianos, irrupciones de trompas y clarines. Pero el silencio puede más que tanto instrumento. Silencioso, desierto, polvoriento en la muerte desierta, parece que tu lengua, que tu aliento, los ha cerrado el golpe de una puerta. Como si paseara con tu sombra, paseo con la mía, por una tierra que el silencio alfombra, que el ciprés apetece más sombría. Rodea mi garganta tu agonía, como un hierro de horca, y pruebo una bebida funeraria. Tú sabes, Federico García Lorca, que soy de los que gozan una muerte diaria. Miguel Hernández, elegía primera a Federico García Lorca, poeta. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Hola, mi nombre es Laura Carasay y soy integrante del grupo de teatro Títeres y Cuentos, Vamos que nos vamos. En esta oportunidad queremos contarles que nuestra obra Hito, Teatro para Bebés, cumple 10 años y lo vamos a estar festejando con funciones en formato streaming. Todos los sábados de agosto a las 11 y a las 18 horas va a estar disponible la función de nuestro espectáculo. Si querés adquirir las entradas, es muy sencillo. Hay que entrar a nuestra página www.vamosquenosvamos.com.ar y ahí ir siguiendo las instrucciones. Primero hay que elegir la fecha de la función que quieren ver y luego hay una serie de opciones de precios para que cada uno pueda acceder a ver el espectáculo en función de sus posibilidades y de lo que desee. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, Cristian, por difundir nuestro trabajo y por estar siempre presente. Y un saludo muy grande a la audiencia. Después el ratón de los dientes y magia cada Navidad, aquel Santa Claus que bajaba sonriente, pero nadie lo pudo mirar. Después en la prepa, pasó por la tropa, pero fue mi primera mujer. El patio, la gran ceremonia, la patria, la luz tricolor. Después la traición de quien roba, deshonra y nos vende el derecho y la voz. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Habrá que creer. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer. Habrá que creer en algo o en alguien. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Y ahora, en Sobre Tablas, otra historia de... Lupicinio, el Miste. ¿El qué? El Miste. ¿Qué es el Miste? El Misterioso. ¡Ay, no, no! ¡No! Un halo tenebroso rodea a la mayoría de los teatros, pródigos en pasadizos y paredes secretas. Recorrerlos es toda una experiencia que puede aterrorizar al más valiente. De todas formas, lo paranormal siempre se las ha ingeniado para hacer esto de presencia en los escenarios del mundo desde épocas muy remotas. Hoy, vamos a leer historias, mitos y leyendas del teatro. Allá por los años 80, en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Maipo, trabajaba un señor de apellido Cáceres. Cáceres era chileno y, a falta de amistades o familia en Buenos Aires, pasaba todo el día en el teatro como encargado de la sala de maquinista y muy poco en la pensión donde vivía. Un día fue a hacerse un chequeo. No se sentía nada bien. Volvió al teatro muy consternado y deslizó ante compañeros que no había tenido buenas noticias. Durante los siguientes 15 días, nadie notó ningún cambio en su estado de ánimo. Siguió llegando temprano, realizando sus tareas con la misma obsesión de siempre. El 4 de mayo de 1985, cambió la rutina. Agregó una elegante corbata a su ambo. Subió al primer piso, saludó al personal de administración, se fue al escenario, dejó todo a punto para una nueva función de la mujer del año con Susana Jiménez. A las 6 de la tarde tomó una cuerda, armó un nudo como solo él sabía hacerlo, y en una viga de hierro en los techos de su querido teatro El Maipo se colgó. Cuando lo descubrieron, el público ya estaba en la sala, así que lo dejaron toda la función, porque dejarlo con todo el elenco en el escenario, en los camarines, hubiera sido un impacto y un escándalo. Tiempo después, en una ocasión, hubo ruidos extraños en el escenario que no provenían de nada conocido ni explicable. Como que vibraba una barra de luces o como si alguien golpeara con algo metálico. Y sin embargo, no había nadie. En la parrilla, una zona inaccesible durante el transcurso de la función. Fantasmas hay por todos lados. Se los escucha, se los ve como sombras, como alguien que se mueve. Pero no podés llegar a verlos. Los vas a buscar y no están. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, no lo entendí! Claro, claro. Entonces, sobre tablas, presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. El Grupo Luces, siguiendo con sus micros de títeres y terapia, hoy tiene para contarles... Oh, ¿pero qué es esto? ¿Quién dejó esto acá? ¡Uy, qué cosa rara! ¿Tiene un botón? A ver... ¿Qué? ¡Hola! Oh, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy yo. ¿Pero Cachirulo. ¿Qué es esto, Cachirulo? ¿Y no ven que este es un holograma? Ah. Sí, claro. Yo te mandé un holograma a través de un agujero de gusano que queda justo acá en la puerta del estudio. Entonces te lo dejé y ahí te lo trajeron. Ah, pero que usted sigue viajando. Claro, estamos en Alfa Centauri todavía. Ay, todavía ya, no me diga. Sí, porque somos muy, muy famosos. La gente, la verdad que acá nos aclama. Quieren más y más, son insaciables. Sí. ¿Tienen muchos fans? Sí, tenemos muchísimos, muchísimos. ¿Qué, cientos, millones de fans? No, decenas nada más. Sí, lo que pasa es que son 200. Si son 200 solamente porque lo que pasa es que se reproducen uno, o sea, nace uno cada 1000 años. ¡Ah! No lo puedo creer. Claro, porque el sistema reproductivo es un tanto extraño. Sí. Yo no diría que nacen de un huevo, sino más bien algo así como un pepino. Sí, ahora como un pepino, entonces ahora ya son como 200. Pero bueno, así que así, no sé, mirá, estamos así maravillados, porque donde vamos nos piden autógrafos, nos hacen vivas, una cosa maravillosa. Los títeres acá en Alfa Centauri son, como decirte, las estrellas más grandes que hay. Así que no va a volver. Mira, por ahora no. Así que bueno, te mandaré a lo mejor otro holograma. Bueno, cuando quiera. Bueno, un abrazo grandote holográmico. ¡Chao! ¡Chao, Cachirulo! Bueno, ay, qué barbaridad, siempre interrumpiendo mi programa. Seguramente ya no queda más tiempo. Ah, sí, sí, me queda un poquito, así que voy a aprovechar y les voy a contar lo siguiente. El teatro de títeres constituye esa complejidad inventiva que pone en acción procesos mentales cerebrales diversos, en relación mente-mano, neocórtex. Procesos que se da en la construcción del muñeco, que implica el diseño, la manufactura, equilibrio de fondo, figura, forma, color, a partir de la lógica inventiva. Estos procesos mentales están presentes en la creación del texto o la historia, donde se deposita y elabora el universo de significaciones y relaciones del sistema humano en intercambio con el ecosistema, reproduciendo en el lenguaje escrito las puntuaciones del mundo individual y colectivas. Esos procesos mentales se activan y complejizan en el momento de la representación con el títere, cuando se pone en movimiento el cuerpo, la voz y las ideas, durante los intercambios de significaciones y nuevas construcciones en la escena teatral. Los procesos mentales cerebrales que activa el teatro de títere alimentan una imaginación para la creación de alternativas virtuales de acción para entender y afrontar el conflicto violento, generando actitudes constructivas de paz. Ahora sí, los dejamos, nos despedimos, hasta el próximo micro de Títeres y Terapia. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Hola, nos conocemos seguramente de compartir alguna mañana o tarde en tu jardín o escuela. Somos la Cooperativa de Trabajo Artístico y Educativo Los Titiriteros. Los Titiriteros de Rosario. De aquí, de Rosario. Te queremos presentar nuestra propuesta para que los niños y las niñas sigan disfrutando de los títeres. F40. F40, efecto cuarentena. Los títeres nos acercan sus haceres, nos divierten y nos enseñan aquello que fueron aprendiendo. Efecto cuarentena. F40. Los títeres en una cruzada sin igual para poder acercar la distancia desde una sonrisa o carcajada. Una propuesta para que los niños y las niñas puedan disfrutar en familia, aprender con sus sueños y compartir con sus amigos. F40. Distintos personajes queriendo lo que vos querés. F40 es un microprograma de alrededor de 10 minutos, con distintos segmentos pensados para incentivar el aprendizaje, fomentar el lenguaje de los títeres y entretener desde el arte. Si querés más información, mandanos un WhatsApp al 341-601-0479. Repito, 341-601-0479. No te pierdas una oportunidad única que prevé un trabajo con contenidos exclusivos para tu jardín o escuela. F40, los títeres nos acercan. Nos acercan. Cooperativa de Trabajo Artístico y Educativo, Los Titiriteros. Como siempre, comprometidos con las infancias y nuestra educación. F40, que el efecto cuarentena nos contagie de alegría. F40, que el efecto cuarentena nos contagie de alegría. Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa, payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores. Y en este caso, a la de aquí, de Rosario, a la Delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa. Sí, en la producción, Lucha Chapapietra, Gisela Bernardini. Quien les habla, Cristian Álvarez. Muchas gracias, nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos, a distancia, el próximo sábado. Muchas gracias. Esto ha sido... ¿Qué cosa? Sobre tablas. Ah, sobre tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.